más que nada, en primer lugar, muy agradecido con Maxi por la visita. La verdad que se ha hecho un tiempo en toda esta vorágine que es el fin de año, así que agradecido de que haya tenido la deferencia de venir a Cañuelas. Tenemos un candidato para la provincia militante y eso es muy importante para nosotros porque es el radicalismo pujante que quiere llegar a conducir los destinos de la provincia y del país. Claramente para nosotros en esta elección se juega mucho más que una interna, se juega que el radicalismo sea protagonista y siga haciendo el trabajo a paso firme para poder llegar al gobierno. Así que estamos muy entusiasmados. Con Maxi hoy vamos a redondear un poco el año y a charlar sobre lo que se viene, que es la campaña para la interna, la cual no tenemos duda que vamos a estar muy bien. Así que con Adelante Buenos Aires y con los amigos que nos acompañan, creemos que estamos en condiciones grandes de poder volver a un radicalismo protagonista que se está poniendo de pie a poco con toda esta gente que trabaja, con toda la gente que estuvo siempre en el partido, que no fue y vino según cómo daban las encuestas, los números, hacia dónde iba el viento. Así que esa es la alegría y la confianza y la tranquilidad de trabajar con Maxi y con todo el grupo que venía trabajando también Daniel Salvador. Contanos un poco, Leo, cómo viste este primer año de gobierno, del cambio de gobierno, y cuál es tu primera reflexión luego de un año de la presidencia de Alberto Fernández a nivel local y, si querés, también un poco a nivel nacional. Yo creo que a nivel local hay muchas cuestiones que seguimos demandando, como son los servicios y la cercanía con el vecino en el día a día. Más allá que inmersos en el medio de una pandemia, lo primero que hicimos los radicales fue ponernos a disposición. Incluso nuestros concejales fueron voluntarios para ayudar con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pero queda todavía la deuda pendiente de los servicios del municipio, que son los más caros de la región y que no le pueden brindar al vecino servicios de calidad. En cuanto a lo nacional, mucho ida y vuelta, por ahí Maxi te va a poder decir mucho mejor que yo esta cuestión, pero mucho ida y vuelta del gobierno, muchos anuncios que no se concretan, que crean una expectativa que finalmente hace que el pueblo esté caído bajo y preocupado por saber cuándo realmente van a llegar las soluciones para terminar a través de esta pandemia. En lo económico no hay mucho que analizar, ha sido catastrófico. Pero bueno, ojalá que se puedan abrir las mesas de diálogo y se pueda incluir en esa mesa el radicalismo para que pueda blanquear sus ideas junto con la Fundación Alén, con todas las herramientas que tiene un partido que es muy grande.